El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Bandera de niebla en El Bicho Rector, están nuevamente con nosotros. ¿Cómo andan, amigos? ¡Oh! ¿Nos van a explicar qué es el hardcore crossover? El momento Perón en el 45. Después de una larga dosis de ácido lisérgico, agarró al caniche y dijo, el crossover es mío. Bien. Como todo lo que hay en este país. Bueno. No es para reírse. ¿No? No lo hizo para reírse. Lo dije muy en serio. ¿Y ustedes cuando tocan se ríen, no? No. Reí con los muñecos que somos. Me miro la cara y estamos cada vez más tristes. Bueno, de a poco vamos a completando cada uno de los integrantes de la banda. Yo creo que la próxima vez que vengan tiene que venir Hernán. Muy pincho, que es el único que falta que venga. Esa figurita de bravo. Sí. Pero bueno. Es Darth Vader, ¿eh? ¿Es Darth Vader? Sí, tengo que pedir parte para que venga. Hay que pedir, ¿cómo se llama? Con antelación, ¿no? Sí. Hacer la cita. Sí. ¿Cómo viene lo nuevo que están haciendo? Puede ser que están haciendo cosas. ¿Por qué no señalas a la señora? Señora, ¿qué quiere que hable yo? Sí. Voy a hablar yo, ¿qué tanto? ¿Me presento o no me presento? Presentate. ¿Me tengo que presentar más? Sí, no, como quiera. Ah, bueno, entonces no me presento. Entonces contame. Soy el manager de Bandera de Niebla. Bien. Vas a tener. No, Marto, bajista. Y utilero. Bien. Lo nuevo básicamente es una vuelta de rosca. O sea, estamos siempre tratando de jugar mucho con el sonido, con las nuevas aventuras musicales. Somos muy inquietos. Sí. Entonces está bueno porque como la música fluye todo el tiempo. Uh-huh. Y vamos a la sala y por ahí zapamos un rato y salen cosas buenas o alguno viene con una idea. Claro. y siempre cuajan, ¿viste? Sí. O sea, somos bastante organizados en ese sentido. Lo nuevo es, no te voy a decir que es el 100% el sonido de Bandera Niebla. Uh-huh. O sea, lo que escuchás en Desindustrial y en Paren es lo primero, lo más crudo, lo más directo. Por supuesto, no te vamos a decir que somos violetas. No, pero Bien, viene crudito, viene bueno, sí. Son canciones muy armadas, bien sí, distintas. Sí, es distinto, se como está armando distinto. Como una vez, a veces tocamos raro. Ah, y están para ese lado. Estamos para ese lado y por bien. El otro también. Y hablando del sonido, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue el sonido tuyo de bajo. No me digas. ¿No? Vamos a hacer el sonido del bajo. No te puedo creer. Mira, llamo a Ricardo Diorio que dejó de tocar. Yo voy a dejar de tocar y me pone a cantar en cualquier momento, hermano. Mandó a Adriana a tocar. Qué lindo. Nah, no, qué sonido, el sonido. Pero yo te estoy hablando en serio, ¿eh? Me estás hablando en serio. ¿Qué quieres saber de mi sonido? No, que me pareció bonito. Que, o sea, ¿sí? No sé, que cuentes un poco para los bajistas que están escuchando. Los bajistas, bueno, señores. Dale, hacemos una clínica ahora. No, una clínica no. Por favor. Pero me parece muy, muy. Dejen de tocar y gastar plata en ese instrumento inmundo. Pero como. Me imagino que. Sí. No te conozco casi, pero por lo que te escuché hablar. Y por lo que. Como cuando te vi tocar. Que tenés una búsqueda de un sonido. Te importa cómo sonar. Sí, ¿no? Me o importa, sea, lo reconozco. Bueno, importa entonces, bastante. Entonces, con lo cual, vamos de a poco. Y no, entonces, bueno, hablando de fresco. ¿Qué sé yo? Sí. Que me parece se trasladará al resto de la banda también, ¿no? O sea, esto que vos empezaste diciendo, el mutuo. Sonido de lo nuevo. Sí, es mutuo, ¿no? Yo no vengo solo con el sonido nuevo. Pues, no, o sea, bueno. Claro, qué sé yo, a mí me gusta ir variando, ir encontrándole la vuelta a todo. O sea, yo soy un tipo que aprendí a ser más funcional a la canción que en otra época. O sea, en otra época sí, quería destacarme un poco más, ¿viste? Quería ganarme más minas. Claro. Ese era mi objetivo. Sí. Y bueno, entonces como veía que me iba bien. Dice, bueno, me va a ir mal en un momento porque soy mejor que el baterista, ¿no? Más que el batero está todo bien. Pero no, qué sé yo, es buscarle la vuelta. Yo soy muy, muy, muy meticuloso con el sonido, es verdad. Estoy atento a todo y me parece que está bueno que. Por eso te vuelvo a repetir, somos un grupo en que donde, como nos conocemos hace muchos años, somos amigos, hemos tocado juntos en otros proyectos. Y como que el sonido va fluyendo y va saliendo bien. Pero ¿en qué manera decide por ahí tu, no sé, el encontrar algo que le puedas aportar a tu sonido en este momento? Uh-huh. ¿En qué le aporta por ahí a Nacho o a Pichu? No, pero aparte es compositor, Marto. Está bien. Compositor. Trajo las ideas, claro, trajo el cuerpo de las canciones, de muchas de las canciones de acá. Bueno, Hernán. De Cosecha, Hernán, de Cosecha Hernán, Cerebral, de Marto y Tufo también. Está bien. La idea en general. Sí, sí. Después, bueno, después el resto lo trabajamos entre todos. Sí. Pero la idea general lo trajo ponerle son esos temas. Compositivamente también trae ideas. Bien. Sí, en realidad sí, son temas de todos, en realidad. Sí. Uno puede traer, como te dije antes, uno puede traer una idea, o sea, sí, puede venir Nacho, puede todo, venir pero bueno, más o menos el cuerpo de la canción ya lo crea uno. Uh-huh. Después sí. Se va adaptando. Bien. ¿Y qué les viene pasando con todo lo que viene pasando cada vez que tocan en vivo? Porque, o sea, desde que salió, ¿qué fue? ¿El año pasado? A mí lo que me pasa es que... ¿Fue recién el año pasado? Sí, el año pasado. ¿El año pasado? Sí, 9 de agosto del año pasado. El primer... Muy poco tiempo, sí. Por suerte cada show fue distinto. Aparte por el horario que tocamos, por el lugar donde tocamos, o por la situación que pasó. Entonces le hago un marco que es diferente, entonces te renueva, qué sé yo. Estamos en una etapa como medio, como cuando conoces una mina y te estás enamorando. Sí, enamoramiento. ¿No? Claro, los primeros pasos de enamoramiento. Sí, sí, entonces está bueno, es lindo. Todavía se llevan bien, pibes, digamos. Sí. Ya van los pibes. Sí, se ponen los pibes y se ponen todo. O los golpes. Sí, no, ahí va. ¿Vos escuchás un tema? No. Sí. Aunque no lo quieran. Vamos con el Prostitución Nacional, el track 7. Hermosa canción. Si temes más, no podes tocar. como no me va a decir el nombre del tema, Prostitución Nacional. Está bueno. Hay que hacerlo, está bien. Y que no sea porque habla de una persona, sino porque te referencia a otra cosa. Carlito. Bueno, llegó el momento. Yo tenía mi pregunta, pero ya ni se le quedó con la. Nacho venía de Fantasmagoria, Adrián de Satandil, no muestra interés, vos de Dragonauta y Pichu de Breve y Dragonauta, compartimos. ¿Quién de todos se acerca más al sonido que tiene? Más a decir, bueno, es una mezcla de todos, pero digo, yo creo que lo he escuchado a Adrián cantando por ahí de esta forma, pero a vos nunca te había escuchado tocando la batería de esta forma. Cosas que se conozcan, ¿no? Sí, incluso a vos lo mismo, con Dragonauta era algo bastante diferente a esto. Sí, era más denso, más pesado. Sí, lo más. Pero siempre fue música pesada, sí. Música de género. Por ahí Nacho es más, viene de otro palo completamente diferente. Sí, igual los últimos 12 años, pero yo aprendí a tocar la batería tocando brinco. Brinco, doble bombo. Te vendiste, Nacho. Claro, en Loma. En Loma era heavy, tocaba heavy. No había un punk en Jarco, no, heavy, bueno, tocamos heavy. ¿Y esto te sale natural? Y sí, porque era en esa época. No pregunto más. No. Y lo reconoces. Sí, me gusta bastante. Es un chiste interno que tenemos. Ajá. Que no puede más. Ya no hay que decirlo más porque sí, ya, no. Ya estamos muy, muy mal con ese tema. Bueno, después de tantos años, ¿qué le rompe ahora las bolas? Por ejemplo, vos decías el tema de los horarios. ¿Le gusta tocar a cualquier hora o lo decías no, y yo por no algo sé, en no particular? Sé, mi caso no es el más grave. Él tiene un bebé y el Pichu tiene dos bebés, uno de como de 13 y uno de como de 9 más o menos. Así que yo a las 12 estoy cabeceando. Y no porque estoy haciendo headbanger. Che, van a estar tocando el viernes. Sí. Este viernes las fiestas Reckless. Una maravilla. Van a tocar tarde, sí. Justo este viernes van a tocar tarde. Una buena siesta. Tardecito. Va a ser. Sí, ¿no? Vengan. Se tiene que ir a dormir. Llegar a las 3 de la mañana van a ser, ¿no? Y estaría después de una siesta. Ojalá. Sí, podemos, pero sí podemos. Niceto, lado B. Lado B, Niceto, con la fiesta, Marco Fiesta Reckless. Sí. Está con Agrotones, Shit Happens y Sub Safari. Sí, pero Agrotones son todo muy variadito el género. ¿Ah, sí? Agrotones es como un. Pero muy buena banda. No, Agrotones no. Hace early reggae, según ellos. Como un ska rocksteady, instrumental. Mira. De la primera, tipo primera camada, tipo. Descatará, sí. Espectaculares. Mm. Shit Happens, sí. Más tirado al punk hardcore y su Safari más. Por lo que yo escuché, me gustaron mucho todas las bandas. Mm-hmm. Safari más cercano al dark, una cosa más. Ah, mira. Algo muy bueno. Bueno, a partir de las 11:30 de la noche pueden acercarse este viernes a la Bandera de Niebla. 11:30, Agrotones, arranca, sí. Shit Happens y Sub Safari. Y además tienen varias fechas: viernes 8 de mayo en Club Calavera, viernes 15 de mayo, Club Detroit. Martes, ah, van al oeste. 9 de junio, sí, Niceto. Sí, 9 de Niceto. Ah, mira, va a tocar indigentes, en Martes Indigentes. ¿Saben con quién? Sí, ¿con qué banda no? Todavía no está. Jumber está armando esta movida. Un amigo de la casa, Jumber. Ha sido parte del programa. Ha sido parte de todo un montón de cosas. Tanta gente que fue y vino de este programa, macho. Sí, no saqué. Tremendo. Bueno, vamos a escuchar otro tema más. Otra vez. Sí. Con el otro que te gusta, el track 8, Tufo Azul, el que vos decías que lo aportó, o por lo menos el embrión lo aportó a Marto, a la banda. Yeah. Acomodo bien el arma en mi delantal. Nacho nos está contando cómo es la técnica para tocar gringo. No. Cuenta otro y lo que yo interpreto. Nacho estuvo hablando de heavy metal acá, ¿te acordás? Sí. Cuando venían los músicos a hablar de su estilo cult, era el estilo que no profesaban libremente. ¿Te acordás o no? Sí, pasaste a Calavera Conspiracy. Calavera Conspiracy, el primer disco, ¿no? El primer disco, sí. Todo el disco lo pasó. Ahí pasó con Pichu. Un saludo para Pichu. Un saludo para Adrián y Mariana, que nos están escuchando, seguramente. Según lo estás escuchando. Y si no, seguro. Yo no me pude. Seguro están escuchando eso. ¿Están escuchando? Sí, y con las bandas están compartiendo fechas con bandas que se sientan de la misma escena. Sí, claro que sí. Y fuimos, mirá, fuimos a Rosario. ¿Conocieron bandas nuevas por ahí? Sí. Ah. Fuimos a una mini girita por Rosario y Campana. Hicimos el Café de la Flor y Frida en Campana, o sea, un viernes y un sábado. Y en Campana, bueno, Rosario es muy lindo todo, las bandas Cuadrumano y no me acuerdo otras bandas más, la otra banda. Y en Campana tocamos unos divinos, se llaman Tumbarrancho, que se están escuchando. Qué buenos que son Tumbarrancho. ¿Cuánto duró? 10 minutos. 12 minutos. Hicimos Pez dos veces. Bueno, Satan Dealers una vez en Quilmes con Poseidote también. Sí, sí, hicimos. Ladri hizo doble función. Hacen un par de covers. Yo no los vi en vivo. Hacen un tema de riff, ¿no? Hacemos un tema de riff. Días buenos y malos. Ah, temazo. Sí. De Macadam, ¿no? Es el. ¿Está en Macadam? Está en Macadam. Sí, creo que es el tercero de Macadam, si no me equivoco. Ahí va. Hacemos uno de Brede, de Nueve Muestra también. Sí, dos temas. Ahí como para tener un medley, como para completar un poco el repertorio. TH, ¿eh? Sí. Poné Bandit. Sí. Tumbarrancho. Ustedes vayan charlando y yo lo encuentro. Vamos a traer a. Traemos a Tumbarrancho. Sí, se viene. Tumbarrancho se viene. Sí. Se viene con. Sí, vamos a hacer en agosto. Seguramente vamos a hacer una fecha que lo vamos a invitar. Una fecha nuestra. Vamos a hacer como una fecha. Vamos a hacer un show nuestro. Vamos a invitar a ellos. Presentación del disco. Son amigos nuestros y son. Y nos gusta. Nos gusta lo que pasó esa noche, por ejemplo, que se armó como. Adrián tenía un pendrive con buena música, entonces pudimos escuchar música ahí. Él tocaron estos chicos que están buenísimos, después tocamos nosotros y se armó como una, qué sé yo, una cosa linda, estuvo bueno. Entonces queremos tratar como de repetirlo acá. Bien. Tocan igual por acá esos chicos. Sí, ahora yo sí me contacto. Se van a tocar. Pibitos, ¿eh? Pibitos. Sí, no sé cómo suenan, terrible. El cantante no entendés un carajo, está bueno. Bueno, entonces próximos son todas estas fechas que decimos, vamos a ir anunciándolas los martes previos a las fechas. Este viernes a las 23:30 en Niceto, lado B, Bandera de Niebla, junto a todo el resto de las bandas que hablamos antes, que son Agrotones, Shit Happens y Sub Safari, en las fiestas Regles, viernes 24 de abril, 23:30 horas. ¿Ustedes saben en qué orden toca o no? No importa, vayan. Cerramos. Cerramos. Prepárense. Sí, cerramos la fiesta Recles. Tarde. Y bueno. Y nos cierran a nosotros. Y que sea rock, ¿no? Decía Papo. Qué sé yo. Mira, ya arranqué con todo y ya me amargué. Tenemos que haber charlado de bajo. Acá se hablan cosas lindas cuando no estás en el aire y después cuando estás en el aire. Ay, ya empiezan con la formalidad y todo esa gilada. Bueno, entonces podés tener la oportunidad de decir lo que más te haga feliz. Lo que más me haga feliz. No. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Deja. Bueno, ¿cuál es el tema que perdón? Que cuando llegan a su casa, o la próxima vez que volvieron a escuchar el disco. ¿Sabes qué hago yo con el disco? Te voy a decir lo que hago con el disco. Me bajé el GTA V, que es un infierno. No sé qué es eso. Es un juego, que es una violencia. No. Me lo bajé en la computadora. Y hay un mod que vos podés armar, viste, tiene radios. Sí. Distintas radios. No sabía. Y vos armás tu propia radio. Muy bueno. Entonces, Vas jugando. Haces un playlist, pones una carpetita todos los temas que querés y vas jugando y vas matando gente escuchando tu música. Muy ¿y cuál pusiste? Y todo el disquito. Todo el disquito. Estoy con Random, ¿viste? Y ve el chaboncito en el auto escuchando Tufo Azul y Frío Camino del Rey y revienta tipos por la calle. Saca la cabeza a otro. Una cosa bueno. No, gente así, muy recomendable. Juego es tan. Y más, fue un juego muy esperado. Salió para otras plataformas y ahora salió para PC. Ajá. Soy medio nerd. No, por favor, por favor. Y creo que fue. Igual es, no fue tan esperado como el Nueva Bandera, pero fue muy esperado. Bueno, sí. Yo decía. ¿Y cuál es el punto, el clímax? ¿Con qué tema llega a aparecer? El clímax de matanza, de sangre. Antorchas. Antorchas. Sí. Track 6. Nos vamos, chicos, gracias, ¿eh? Gracias, gracias, chicos. Saludos. Gracias. Nos vemos el viernes. Reactor.